Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya conocéis en Territory Mac anaseros.com, la web y el canal de YouTube dedicado a los servidores de acceso a la red, tecnologías asociadas y almacenamiento de media digital. Hoy con José Antonio Espiao, cofundador de anaseros.com, maquero consumado y creador de videotutoriales, vamos a saber cómo montar un media center con nuestro Mac o nuestro NAS. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. ¿Cuáles son las aplicaciones más usadas para tener un media center en un NAS? Pues básicamente en media center hay dos, está XBMC y Plex. Como siempre hay una disputa, hay defensores de un sistema y defensores del otro. Y los dos son muy parecidos pero con pequeñas diferencias. Entonces ya cada uno debe elegir el que más se adecua a sus necesidades. Bien, pues para saber qué aplicación nos conviene más, cuéntanos algunos detalles. Pues Plex consta de dos partes, una que es el servidor y otra que es el cliente. El servidor es lo que instalaríamos en un NAS o en un ordenador. Hay versión tanto de NAS como versión para un iMac o para un Mac Mini. Entonces, el servidor es el que se encarga de catalogar todas las series, todas las películas, las fotografías, la música, y como su nombre dice, de servirlas, es decir, de mostrarlas al cliente. Y el cliente sería otro programa distinto, que ese es el que se instalaría en una televisión, en una Raspberry Pi, en un dispositivo de iOS, y es el que realmente nos va a mostrar esas imágenes, ese archivo multimedia. La ventaja que tiene Plex es que es poco configurable, es decir, es más sencillo de manejar. Y luego, por otro lado, está XBMC. XBMC no consta de cliente y de servidor, es todo en uno. La principal ventaja que tiene es que es muy, muy configurable. Tiene más opciones de configuración, se le pueden instalar una cosa que se llama add-ons, que son como pequeños programitas que, además de hacer lo mismo que Plex, de catalogar toda la biblioteca y de mostrarla, también se le pueden instalar programas aparte que le dan muchísima funcionalidad. El inconveniente es que es un poquito más difícil de configurar precisamente por las posibilidades que tiene, pero sin embargo es más potente. Y cada uno debe elegir el que quiera en función de su necesidad y de su y del uso que le vaya a dar. ¿Cuál usas tú? Pues yo utilizo los dos. Yo utilizo los dos porque tengo instalado un servidor de Plex en el NAS y luego aparte también utilizo Raspberry Pi. Entonces Plex está muy ideado para utilizarlo desde fuera del hogar, es decir, desde una red externa. Aunque se puede utilizar también desde dentro, tiene la ventaja de que se coordina todo a través de una página web. Es decir, nosotros nos logueamos en una web, todo esto está explicado en los tutoriales míos en naseros.com, y de esa manera, sin hacer nada, de una manera clara y transparente, podemos enlazar con el servidor, con el NAS o con el iMac y ver las películas donde queramos, desde un hotel, desde un bar, en un dispositivo de iOS, donde queramos. Nuestro compañero Rafa está al otro lado del estudio y a través de los auriculares me dice que tiene un Mac antiguo y lo quiere usar como media center. ¿Qué opciones tiene? Pues tiene dos opciones. Una que es, si tiene el Mac Mini conectado a la televisión, lo que puede hacer es instalar cualquiera de los dos, Plex o XBMC. En ese caso, lo que puede hacer es instalar los dos si quiere, y lo que hará será catalogar toda la biblioteca multimedia y reproducirá con el propio Mac Mini en la televisión todo su contenido. Y otra opción que tiene es, si tiene instalado Plex en otro dispositivo, como por ejemplo puede ser un iMac o un NAS, puede utilizar el Mac Mini como reproductor. No hace falta una gran potencia de hardware. Un Mac Mini viejo es perfectamente válido para hacerlo. ¿Y podríamos reproducir el contenido multimedia de ese Mac Mini en un dispositivo iOS, no? Sí, con Plex sí. También se puede utilizar aplicaciones específicas para iOS, es decir, básicamente lo que hacemos es instalamos un reproductor multimedia en un dispositivo de iOS y lo que hacemos es decir que se conecte al NAS o al servidor que tengamos o directamente al iMac y que reproduzca un fichero que tengamos allí. Es decir, lo único que tiene que hacer es conectarse y reproducirlo. No hace falta tener instalado ni Plex ni XBMC. Hay bastantes soluciones y bastante software. Y hace un tiempo que se han hecho muy populares las Raspberry Pi, unos ordenadores de placa reducida. José Antonio, ¿cómo introducimos las Raspberry Pi en nuestro entorno doméstico? Pues la verdad es que la Raspberry Pi es un cacharrito bastante sorprendente, porque a pesar de tener un hardware bastante pobre para lo que se fabrica hoy en día, tiene bastante potencia y ofrece grandes posibilidades. Podemos instalar tanto Plex como XBMC y podemos utilizarlo como un reproductor multimedia y podemos reproducir todo a 1080p, es decir, a pesar de que tiene un hardware muy pequeño, de muy poca potencia, es capaz de reproducir vídeos en alta calidad. Entonces, lo que deberíamos hacer es conectar la Raspberry Pi al televisor e instalar en ella XBMC o Plex, configurarlo y ya está. Es muy sencillo. En los tutoriales míos lo podéis ver, porque de hecho he empezado una serie, aparte de NAS, una serie de Raspberry Pi en la que poquito a poco voy explicando todas estas configuraciones y cómo se instala. Y se entiende completamente con nuestro Mac, ¿no? Sí, de hecho, para manejar la Raspberry Pi, estos Media Center, se puede hacer desde iOS, es decir, utilizar, por ejemplo, un iPhone como un mando a distancia, de tal manera que no hace falta ni un ratón, ni un teclado, ni nada. Directamente con el dispositivo de iOS, lo que hacemos es conectarnos a la Raspberry Pi y ver el catálogo multimedia, y lo que podemos hacer también es reproducir una película, pausarla, lo que queramos. Las Raspberry Pi no son muy caras, ¿no? Pues me parece que está en 36, $37 o 36 euros. Yo es que la verdad tengo tres, pero las compré recién salidas, cuando había que apuntarse a una lista de espera hace años. Y ahora mismo no sé el precio que tiene, pero debe rondar los 30 y tantos euros. La verdad es que es muy barata, son muy baratas para el potencial que tienen. ¿Y es complicado crear todo el sistema para que funcione? El sistema operativo de una Raspberry Pi va en una tarjeta SD. Entonces, lo único que hay que hacer es coger la tarjeta SD, meterla en el Mac y copiar un fichero. Porque la Raspberry Pi, como todas tienen el mismo hardware, no hace falta instalarlo. Lo que se hace realmente es copiar una imagen en la tarjeta SD. Entonces, lo único que hay que hacer es meter el sistema operativo dentro de la tarjeta SD, que es directamente copiar, no hay que hacer nada más que arrastrar y soltar. Lo copiamos, lo metemos dentro de la Raspberry Pi, y luego la Raspberry Pi la conectamos a través del cable HDMI a la televisión, y eso sí, hay que darle internet, es decir, lo tenemos que conectar o bien con un cable Ethernet o a través de un USB que sea Wi-Fi, y ya está. Y con eso ya tenemos instalado todo. De hecho, hoy en día hay hasta botadores, de tal manera que la Raspberry Pi nos da a elegir en qué sistema operativo queremos arrancar. Es muy, muy sencillo. ¿Y solo queda importar todo nuestro material multimedia? Evidentemente. Entonces la Raspberry Pi, una de dos, o le conectamos físicamente el almacenamiento multimedia, bien sea a través de un disco duro o a través de un pendrive, o directamente le podemos decir a la Raspberry Pi que se conecte a un iMac, a un disco duro que tengamos en otro sitio, o directamente a un NAS. Es muy, muy sencillo. La verdad es que es más fácil de hacerlo que de decirlo. Os emplazamos en el canal de YouTube de Naseros, donde José Antonio nos explica todos los pasos de forma muy sencilla. Sí, en naseros.com tenéis todos los tutoriales, poquito a poco estoy haciendo más, entonces ahí tenéis toda la información para configurar todo el tema de multimedia y de NAS de vuestros hogares. Y si no, también podéis encontrarnos en @naseros-com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.